Spotify.com, donde podrán escuchar los programas, leer sobre los grupos que aquí van apareciendo, ver vídeos sobre los mismos, dejar roomies, bilaterales, bataolas, simpatías o lo que estimen oportuno. También tenemos podcast, canarejoraradio.com/podcast, donde podrán descargar los programas y escucharlos. Hasta el próximo lunes en Luz Verde, al mediodía, y recuerden lo que decía Ajo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Primavera siempre, aunque te empeñes. Adiós. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. I did my best to notice when the call came down the line. Hola, soy Néstor Gutiérrez. De lunes a viernes tienen una cita con el deporte en Canarias Ahora Radio de 2 a 3 de la tarde. Les esperamos. ¿Cómo te cuidas? Con Fonbella, cuidarse es fácil. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, volvemos después de Semana Santa dándote la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de la isla de Tenerife. La 88.5 para la capital, Santa Cruz, la 103.1 para La Laguna, la 101.9 para el resto del norte de la isla y la 88.7 para el sur. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com y que la dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y bueno, si estás un poco al día de lo que sucede en el mundo del NetAudio, será difícil que no hayas escuchado ya la siguiente canción. Y si no, vas a poder descubrir uno de los nombres que más están sonando en 2011, el del italiano Dumbo Gets Mad y su tema Plummy Tail. empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con el tema de Dumbo Gets Mad, titulado Plummy Tail, que abre su álbum de debut Elephants at the Door, Elefantes en la Puerta, el primer lanzamiento de larga duración de la discográfica virtual Bad Panda, que normalmente se especializa en sacar singles. Y ese nombre, Dumbo Gets Mad, se inspira en la terrorífica secuencia de la película de Disney, en la que Dumbo se emborracha y tiene unas visiones totalmente psicodélicas. Este proyecto musical, comandado por un italiano, comenzó en 2010, lo único que ahora ha migrado a Los Ángeles. Y este tema que hemos escuchado, Plummy Tail, fue el que le dio ánimos cuando lo publicó en formato single y recibió muy buenas críticas para seguir adelante y sacar este disco de debut. Cuando lo estaba gestando, solo tenía una idea en mente, según nos cuenta. No importaba cómo sonara, pero tenía que ser psicodélico. Y de ahí, pues, esos sonidos circenses que hemos podido escuchar en este tema, que por otro lado incluye un pequeño homenaje al gran Curtis Mayfield con su línea de bajo. Y ahora damos el salto a Panamá, ni más ni menos, para escuchar a Carlos Méndez con su tema De pie. Hay ventanas que se abren y el alma te puede decir dónde mirar. Cuando hay calma, la gente canta, se olvida el chorrillo de las bombas. Tú siéntate a ver el día, tranquila, aún tienes el mar. Lo caótico de la nostalgia sería tener que callar. Mi barrio lo están vendiendo tan fácil, me cuesta emigrar. Sabroso es al panameño Carlos Méndez, lo hemos conocido con este álbum De Pie, del que escuchábamos el corte que le da título. Y es un trabajo que se puede descargar desde la plataforma Bandcamp y producido por Tweety González. Aquí aparecen versiones nuevas y mejor acabadas de temas que ya habían salido a la luz en el EP de Méndez de 2007, En Casa. Y De Pie, el álbum, se grabó entre enero y febrero del 2009. Parte de la culpa de ese mejor acabado en los temas que se repiten se lo debemos a los músicos que han acompañado a Méndez, quien es guitarrista y canta. Y con él han estado a la guitarra Sir Tito Lo Sabio y también Ulises Butrón, al bajo Paul Durch, a la batería Chale y Caza y a los teclados Matías Mango. A estas alturas de la edición de los lunes en Intangible 23 solemos escuchar una versión de un tema más o menos conocido a cargo de artistas que dejan su música en descarga gratuita y legal. Hoy vamos a escuchar a Fandango, que reinterpretan aquí el clásico de los Doors, People Are Strange, la gente es extraña. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en varias frecuencias de la isla de Tenerife, también en www.canariasararadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre. Acabas de escuchar nuestra versión de hoy, la que Fandango hicieron del tema People Are Strange de los Doors. Aparece en el álbum homónimo que Fandango han colgado para su descarga gratuita y legal en la plataforma Bandcamp. Y estos argentinos se consideran un combo de música tradicional, aunque eso incluya tocar versiones de los Doors o los Rolling Stones, siempre con ese sonido fúnebre que les caracteriza. Y también ha hecho algunas versiones interesantes el siguiente artista, Plastic People, aunque le vamos a escuchar a continuación con un tema original, este Time Desolation. Con este tema, Time Desolation, se abre el álbum de Plastic People titulado Good As You, Tan Bueno Como Tú, un lanzamiento de la discográfica AF Music. Y no hay que confundir a este Plastic People, que en realidad es el francés Sébastien Ficacna, con los checos Plastic People of the Universe, un grupo histórico donde los haya y que se convirtió en símbolo de oposición a las restricciones que imponía el comunismo soviético. En cualquier caso, el Plastic People francés principalmente toca post-punk, es decir, rock bailable con un toque siniestro, y este álbum, Good As You, aparecía en noviembre del año pasado. Ocurre que hace solo un par de semanas ha salido un nuevo trabajo suyo, este se llama Pink Narcissus, y incluye un par de versiones interesantes que dentro de poco sonarán sin duda en la correspondiente sección de los lunes aquí en Intangible 23. Una es de la banda Tuxedo Moon y otra de la canción In Heaven de la película Eraserhead, Cabeza Borradora, de David Lynch. Vamos ahora con el folk británico de Shelley Steel, ahora con su tema Million, Millón. A million people I become, a million loves and I'll be done. A million ways to make it right, a million days I'm out of sight. A million days I'm out of sight. A million lies to hide the pain, a million times I tried again. A million masks to hide the scars, a million breaks is all you are. A million breaks is all you are. I can see that you're trying too hard, too afraid of what's inside, but now it's all said and done. Look what I've become. Look what I've become. Stars up in the sky, a million ways to ask me why. A million me's, a million you's, one little lie, a million truths. One little lie, a million truths. I can see that you're trying too hard, too afraid of what's inside, but now it's all said and done. Look what I've become. Look what I've become. Da da da, da da da da da. A million lies, a little truth. A million lies, a little truth. Afraid of what's inside, but now it's all said and done. Look what I've become. Look what I've become. Da da da, la da da da da. Un millón de mentiras y un poquito de verdad. De eso habla Shelley Steel en este tema Million de su EP Finky's Secret Garden, el jardín secreto de Finky, que se puede descargar desde el Anen label F1. Aparecía en 2008, si no me equivoco, este disco con varias bellas canciones a cargo de esta artista que también es diseñadora y se dedica a la fotografía. De hecho, hoy día la música no tiene tanta importancia en las actividades de Shelley Steel, aunque de vez en cuando se sienta a la guitarra y escribe una canción o dos. Y vamos ahora con el animado ska de Cayo Malayo y su canción más famosa quizá, Gasolina. Thank you. branca corre dins d'aquesta terra. Sota els peus de gent amb un futur ben negre, com el cor d'aquells que els hi han portat la guerra. Navegant des de molt lluny, no, sents el vent xiular, saps la mort ballar, bales que venen i van. Són la solució, són la salvació, i sempre desinteressats. Volen llibertat i felicitat, venen les seves veritats. Són la solució, són la salvació, i sempre desinteressats. Saps lo que pasa cuando pones gasolina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasa cuando pones gasolina? Aquí seguimos en Intangible 23 y acaba de sonar el tema de Cayo Malayo, Gasolina, con ese estribillo de ¿sabes lo que pasa cuando pones gasolina? Aunque sale en uno de los discos de este grupo, también se puede encontrar en el recopilatorio Disco Pirata, publicado por el colectivo Barcelona Sonora y del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión en el programa. Cayo Malayo se formó en 2004 de la mano de varios jóvenes de Terrassa y desde entonces no han parado de difundir su idea del ska. Además están muy involucrados con la música libre y las licencias Creative Commons. Todo esto nos permite hacer una comparación con otros grupos que están en la misma onda como La Olla Express o Los Sundayers. Y del ska nos pasamos al country con Sui y este tema, So It Goes On. Y sigue adelante. Sense of stark unease. You watch me go lesson, no. An emotional redundancy, but time becomes the enemy. I won't let go. Sigue dando mucho de sí el álbum Wreckage de Sui, con temas como el que acabas de escuchar, So It Goes On, de lo mejorcito que se puede encontrar, creo yo, con un sonido cercano al country dentro del Net Audio. Aquí, por ejemplo, destaca esa percusión de aire marcial, pero cada una de las canciones tiene su propio toque especial. Te recuerdo que Sui es un grupo ya separado, y que su líder y cantante Mark Kraus ha retomado su carrera en solitario. Es lo que suele ocurrir con los músicos, se juntan, se separan y en ocasiones forman supergrupos como Stolen Parts, partes robadas, a los que vamos a escuchar ahora con su tema Anonymous, Anónimo. One glass so far. No, the same is not. over again and I go. Don't know if I see you before. What's your name? What's your name? That's what I want no more. Don't know if I see you before. What's your name? What's your name? That's what I want no more. Don't know if I see you before. What's your name? What's your name? That's what I want. Es muy curiosa la portada de este disco de Stolen Parts. En ella aparece un animal que es mitad conejo y mitad tortuga, es decir, tiene un caparazón y es un diseño de Jeff Finley. El lanzamiento en cuestión, publicado por If You Make It, es un disco de 7 pulgadas llamado Kiss of Death. Y no menos llamativa es la música que hay en su interior de este supergrupo Stolen Parts, porque sus miembros vienen de otras formaciones como Monikers, Off With Their Heads, Bridge and Tunnel o Basement Black. El tipo de música, en cualquier caso, que se puede encontrar en la plataforma If You Make It y a la que solemos recurrir en nuestras ediciones de los lunes en Intangible 23. Vamos ahora de nuevo con un tema de Shelly Steel. Este hace una especie de juego de palabras en su título porque se llama Si-Fi. You tell me that there's nothing inside. You tell me you have nothing to hide. So why do I feel so low again? You claim there's nothing to say to make it go away. And I tried so hard. So what you trying to say? So what you trying to claim this time? Seems so lost all the time. Ver en inglés y Si de la letra C en el título de esta canción, Si-Fi de Shelly Steel, aparece en su EP Finky's Secret Garden y es uno de los dos que tiene disponibles esta artista que, como comentábamos antes, hoy día está más dedicada a asuntos como el diseño y la fotografía. Eso no impide que nos podamos descargar el EP Finky's Secret Garden, tanto desde su página web como desde la de la netlabel F-Wong. Y luego también tiene otro trabajo de corta duración más experimental llamado Snow y que se puede descargar pagando una libra. Está claro que los artistas hoy día pues buscan nuevas formas de encontrar una compensación por ofrecer su música. Y por ejemplo, Dumbo Get Smart lo que te pide es que hagas una entrada en Twitter o Facebook a cambio de poderte descargar su álbum Elephants at the Door. Yo creo que es un precio bastante justo si eso nos va a permitir escuchar canciones tan bonitas como la siguiente, Harmony, Armonía. Como te comentaba al principio del programa, este es uno de los lanzamientos estrella del Netaudio en 2011. El álbum Elephants at the Door de Dumbo Get Smart se puede descargar desde la label italiana Bad Panda y además hay disponible una tirada limitada en vinilo de 500 copias. La gente de Bad Panda ha organizado asimismo un concurso de remezclas y en numerosos blogs y páginas de internet han aparecido reseñas elogiosas de este disco Elephants at the Door. Y bueno, a estas alturas del programa, de lo poco que nos queda ya por hacer es poner la canción en directo, hoy con los Honey Dogs y su tema Poor Little Sugar. We got a record out called 10,000 Years. If you don't, well, some of you have it. If you don't have it, it's a story record. And it's a story about a kid that grows up on the wrong side of the tracks. And this song sort of sets up the story. It's called Poor Little Sugar. To public housing with my mom and sister. Alright, now we're on the bottom of the waiting list there. Poor little sugar, you see too much, you see too much, too young, too young. Hard. You know he's got nothing saved. Selling used top fighters, digging his own grave. Poor little sugar, you seen too much, you seen too much, too young. Sorry that we gave you this world. Poor little sugar, you gotta make the best of what you got. Last fall, Auntie shot my uncle cause he stole an 8-ball. I said, Mama, why'd you do it? There's another at the pool hall. Poor little sugar, you've seen too much, you've seen too much, too young. On the north side, flashing new kicks and a coat in a man's size. Some say we nearly made it. Some say the future's fading. Sorry that we gave you this word. Thank you. touch. Pour sugar, you seem too much. Pour sugar, you seem too much. Pour sugar, you seem too much. Esta era nuestra canción en directo de hoy lunes en Intangible 23 por Little Sugar, tocada por los Honey Dogs en un concierto el 8 de enero de 2005 en Chicago, Estados Unidos. Y como ya sabrá seguramente, los Honey Dogs es un grupo de Minnesota liderado por Adam Levy, un cantautor quien también toca la guitarra y los teclados. En este concierto en concreto, pues estaban promocionando sobre todo su último disco. Lo menciona Dan Levy al principio en la introducción que hace a este tema por Little Sugar, y se llamaba 10,000 Years. Es una especie de disco conceptual donde Levy traslada sus experiencias como trabajador social al ámbito de la ciencia ficción, al colocar a un chico un poco así con mala suerte en medio de un apocalipsis futurista. Y la casualidad ha querido que hoy escuchemos dos temas llamados Armonía, aquel Harmony de Dumbo Gets Mad y el que viene ahora de Carlos Méndez. Entonces es este tema Armonía. Mi vida nunca ha sido de decir muchas cosas. Por eso siempre trato de cantar, para ver si un acorde te toca y te lleva muy dentro de mí. Vida, sé que digo que me pierdo en canciones. Yo soy así. No funciono en vez de palpitaciones. Pierdo el momento sin ti. Hay vida, la luna vacía, pierde armonía. Si estás aquí, hay vida, existe el cansancio y a veces el tiempo borra todo. Si te quedas por aquí. Cuando todo se me viene encima, yo siempre trato de bajar. Veo todo desde mi cocina y salgo al barrio a caminar. Hay vida, la luna vacía, pierde armonía. Si estás aquí, hay vida, existe el cansancio y a veces el tiempo borra todo. Si te quedas por aquí, hay vida, la luna vacía, pierde armonía. Si estás aquí, existe el cansancio y a veces el tiempo borra todo. Si te quedas por aquí, si te quedas, si te Se nota que Carlos Méndez escucha a partes iguales a artistas anglosajones de pop rock y también a las grandes figuras de la canción latinoamericana. De esa mezcla surge su música en este álbum de pie del que hemos escuchado el tema Armonía. Y con él terminamos esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Era Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en varias frecuencias de la isla de Tenerife, y también en internet en canariasahoraradio.com y en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. En el blog tenemos los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter, y los programas enteros en formato podcast. Así que nada, hasta mañana martes, que tendremos la intervención de nuestro colaborador Cristian Negra. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.